todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crowell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crowell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Oye. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Doble K. Son aproximadamente las 19:02, aproximadamente. Estamos en otro programa, una nueva edición de Doble K. Yo soy, les habla, KDJ, y a mi derecha está el gran Pedro Crowell. Hola, buenas tardes. Ya a mi espalda, que no nos gusta mucho, el gran Noni. Muy buenas tardes a todos. Oye, un placer estar con vosotros aquí otra vez. Cuando pueda, siempre vendré a veros. Un besito a todos y para adelante, Agustín. Como Bustamante. Y a la izquierda tenemos a Pablo, que nos va a saludar también. Hola. El Pablo es más par con palabras, pero también hablará. Ya iremos hablando de las cositas. Así que bienvenidos a Doble K. Bueno, y ustedes diréis, bueno, ¿y esto que suena de fondo qué es? Bueno, pues lo que está sonando de fondo es el Noni, que no se calla. Eso es lo primero, ¿vale? Bueno, lo que está sonando de fondo es Usher, como lo queráis ver, en su actuación en el Halftime Show de la NFL, de la Super Bowl, ¿vale? Ya sabéis que siempre intentamos estar al tanto de lo que suena, de lo que está... En actualidad, es que está en el candelabro. Y bueno, pues ya sabéis que este fin de semana pasado ha sido la Super Bowl. Y yo, cuando se habla de Super Bowl, me callo y dejo que hable Pedro, porque yo ni puta idea. Bueno, pues una nueva Super Bowl, que por cierto ha ganado los Kansas City Chiefs. Quien no conozca ese equipo, pues me mira la camiseta. Llevo la camiseta de Patrick Mahomes, que fue... fue el MVP, ¿no? ¿Ese es el novio de la Taylor Swift? No, ese es Travis Kelce, el tight end. Ah, tú dices el quarterback, el que... Claro, el MVP. Hizo la última jugada para... Facilita, sí. Bueno, y se dieron un besito. Correcto. ¡Qué rico, papi! La Taylor Swift. Bueno, háblanos de cómo fue ese halftime show. Ahí está. Cuando nosotros hablamos aquí de Super Bowl, pues todo el mundo nos referimos al halftime show, que normalmente es un espectáculo que se hace en mitad del partido, ¿vale? Se paran 40 minutos, 45 minutos y se monta un show de la hostia. Que flipas, que este año además flipas. Además no cobran nada, que es lo curioso. Ah, ¿no cobran nada? No, no cobran. Con todo el dinero que se menea ahí, claro, no cobran nada. Tú imagínate, ahí han ido pues Michael Jackson, ahí ha estado los Rolling Stones, ahí ha estado Paul McCartney, ahí ha estado pues... Shakira ha estado. J-Lo. J-Lo. Está la Shakira, tío. ¿Qué será lo próximo, tío? ¿Que cante ahí quién, tío? Don Omar, lo chiquito. Ana Mena. Bueno, pues háblanos un poquito de cómo fue ese halftime show. La verdad que fue un espectáculo, para mí, de los mejores que se han hecho hasta ahora. Pues el cantante fue Usher, digamos, pero realmente fue el maestro de ceremonia, porque no cantó solo Usher, sino que una cantidad de artistas invitados que fueron desfilando todos por ahí. Menos el que todos pensábamos que iba a ir, que era Justin Bieber, fueron todos los demás. Ah, bueno, ¿Justin Bieber o está muerto? Porque no se le esperaba y no vino. Ni Bieber ni muerto. Ni muerto. Bueno, ¿quién pasó por allí, por ese escenario? Mira, para empezar, pues abrió Alicia Keys. El piano ese. Un piano muy raro que había allí, muy chulo. Alicia es mi favorita, la verdad, es mi amor platónico. Que sigue, yo sé, pero vamos, a mí me da la impresión, sigue siendo fiel a eso de maquillarse lo mínimo, porque lo antes justo. Se maquillaba como una puerta y dijo, ya no me maquillo así más, y lo hizo, ¿eh? Y guapísima, o sea, igual de guapísima que siempre. ¿Quién más? Pues estuvo Lil Jon, estuvo Ludacris, estuvo Will.i.am de los Black Eyed Peas. Y Her, que no sé quién es, pero estuvo Her. Estuvo. Bueno, y bueno, también iba a estar DJ Tiesto, ¿eh? Digo, en la parte que me toca, que iba ahí DJ Tiesto, pero como es un Tiesto. Se quedó Tiesto. Y no fue. Y fue DJ Cascade. Importante, ¿eh? También. Digo que te la cascade ahí. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿cómo fue la actuación de Asher? Cuéntanos, Pedro. Pues fue un poco un homenaje a Michael Jackson realmente, porque nada más empezar, pues empezó ya con unas coreografías muy dignas de... Muy Michael. Del gran Michael. Y nada, salió, pues, ¿qué te cuento yo? Unos efectos visuales brutales, una gran banda, pero la típica banda que sale en las... En las universidades. En las universidades, correcto. Con las trombones, con los trombones. Y eso, pues así. Una pena que desde la señal de televisión no se viera tan amplio como se puede ver en el estadio, pero algún día iremos. Bueno, eso te vale un dinerillo, ¿eh? Algún día iremos. Decían que la entrada más barata eran 2.000 pavos. De invitados. No. Bueno, si no cobran, coño, pues voy a ir a cantar invitado, yo. Doble K irá alguna vez a retransmitir el. Cuando no vaya DJ Tiesto, voy a ir yo, ¿vale? Bueno, háblanos un poco de cómo fue el tema de Asher, ¿no? Que por lo visto dice que sacó unos patines y tal, ¿no? Bueno, salió patinando, correcto. O sea, empezaron a salir gente patinando y lo que menos te esperaba es que el propio Asher saliera con sus patines, cuatro ruedas, no eran patines en línea, hay que reconocerlo. Bueno, pero yo vi que hizo unos movimientos, llevaba unos guantes blancos. Tuvo que ensayar, ¿eh? Unos guantes blancos. Asher ya sabéis que hace mucho baile tipo Michael Jackson, incluso con los patines, pues que le quedó muy guapo el Moonwalker así con los patines, hizo ahí unas cositas muy, muy chulas. La verdad es que dio el nivel. La verdad que recomendamos que lo busquéis por YouTube y os veáis el Halftime Show de este año, que no tiene desperdicio. Bueno, vamos a dejar de fondo un poquito a Asher en su actuación en el Halftime Show de la Super Bowl y ya vamos a entrar en materia. I think that you should. When the feeling ain't the same and your body don't want to, but you know the body ain't. Oh no. Bueno, y no hay tiempo que perder, pero primero tenemos que saludar a esa gente que está por ahí, que nos está diciendo que está por ahí, que nos está comentando. Vamos a saludar al gran Muckerman, compañero de en la Black Party. Vamos a saludar a Desi. Besitos, Desi. Y vamos a saludar también a Esther. Otro besito para Esther, que dice ¡holas! Nos están diciendo que se ha escuchado perfectamente cómo se abren las cervezas. Bien también por la cerveza. Sí, yo lo reconozco, ¿eh? Bueno, y una vez hechos los saludos de rigor, vamos a, como diría Nacho Vidal, vamos a la introducción, Pedro. Ay, yo me he prometido que, yo, bueno, sabéis que soy muy emocional con las canciones, que me he prometido que esta vez no iba a llorar. Alguna, sabéis que Pedro ha llorado aquí, ¿eh? Alguna lagrimita me cae, me pone la dulce introducción al caos, tío. Es que me supera, tío. Hombre, es que íbamos a hacer una introducción sobre Robert y, bueno, Extremoduro en este caso, pero bueno, Robert al fin y al cabo, y entonces, qué mejor que de introducción que bueno, que la introducción. Dulce introducción. Dulce introducción al caos, como diría Nacho Vidal. Bueno, vamos a entrar, Matea. Venga, Pedro, di tus cositas, venga. Bueno, pues hoy, el programa de hoy es muy especial porque parece mentira, pero vamos a hablar de rock y vamos a hablar de actualidad. Lo cual choca mucho porque el rock hoy día no es trending topic normalmente, ¿vale? Vamos a hablar de ese último disco de Robert Iniesta, es ex vocalista de Extremoduro, ¿no, Pedro? Uh-huh. Que se titula... Alma Mater de Extremoduro. El disco se llama Se nos lleva el aire. y es un discazo, ya anticipamos. Es un tema. Spoilazo. Es un discarro impresionante, que de hecho, pues en Navidades ha sido lo más vendido en España. Claro, es sorprendente que en España, que tiene un top dominado fundamentalmente por temas reggaetoneros y latinos, llegue un señor haciendo rock y a sus edades y parta la pana en ventas, ¿no, Pedro? Sí, porque no lo conozca, pues Robert es un señor de Plasencia, de 61 años. Un señor. Que, como bien dijo Agu antes, era el vocal, realmente el alma mater, porque era el compositor y el vocalista de Extremoduro durante años, hasta el 2000, hasta hace poco realmente. O sea, el último disco de Extremoduro salió en el 2013. Desde entonces ya ha estado haciendo una carrera inicialmente, entre comillas, en solitario, pero que realmente tiene una nueva banda que se llama, que ellos mismos se autodenominan Los Robes. Los Robes. Bueno, porque ya otro día hablaremos más cositas de Robes, porque esto hay varias cositas que hablar sobre por qué no se hizo gira de ese último disco, se suspendieron actuaciones y todo el tema. Pero eso ya para eso, lo dejamos, ¿vale?, para otro día. Pues el nuevo disco se publicó el 15 de diciembre, este disco, y lo que he dicho, ha sido el más vendido. Y según los datos de Promusicae, que ya no solo vendido, sino que se basa en la venta y la escucha, pues ha superado a gente como el último de la fila que se superó, o sea, que se han vuelto a reunir, uh-huh. Aitana, Bad Bunny, Taylor Swift, todo eso se nos lleva el aire por encima. O sea, en ventas ni Bad Bunny ha podido... Y en escuchas, ni Taylor Swift, que internacionalmente está partiendo la pana, ha podido con el señor Robert. Pues eso tiene bastante mérito, ¿no, Pedro? Uh-huh. Correcto. Bueno, el programa de hoy pues va dedicado a ese último disco. Vamos a analizar un poco esos temas. Y anticipamos que si alguien no muy instruido en el tema se pone a escuchar el disco, puede entender un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente dicen las canciones, ¿no, Pedro? Porque exacto. Si te quedas en lo superficial, pues la mayor parte de las veces vas a pensar que está hablando de un amor, de una mujer. Nada, exacto, más lejos de la realidad. Nosotros tenemos nuestras propias interpretaciones, pues cada uno tiene, y cada uno tiene la suya, ¿vale? Tened en cuenta que Robert fue un hombre muy leído y este disco lo compuso durante... Aunque no lo parezca. Y este disco lo compuso durante la pandemia. Durante la pandemia, con el encierro allí, el tío solo, pues me cojo la guitarrita, me cojo el bolígrafo, la de estas, la cucharita, el mechero. Bueno, entonces el disco son 10 temas, 57 minutos, ¿no, Pedro? Uh-huh. Y vamos a analizarlo, porque si no es que como no nos va a dar tiempo, ¿no? Como diría Nacho Vidal, ¿no? El más largo que he visto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con este último disco de Robert, no de Extremoduro, sino de Robert. Bueno, evidentemente, este no es el disco. Esto es el pasado. Esto es el pasado. Todos tenemos un pasado y Robe pues empezó con Extremoduro haciendo cosas como esta, ¿vale? Es para poner un poco en visión realmente la evolución que ha tenido este hombre. Porque claro, todo el mundo es lo que él suele decir en las entrevistas, que sí, que Extremoduro estaba muy bien, lo que tú quieras, pero realmente él ya se sitúa en el momento presente y él considera que lo que cantaba antes o lo que empezó a cantar no tiene absolutamente nada que ver, gracias a Dios también, a lo que canta ahora, porque lo que estamos escuchando es la Jota de la Central Nuclear. Eso para empezar, el título ya flipa. Bueno, pues vamos a empezar ya lo que es propiamente el disco, ¿vale? Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con la primera canción del disco, que se llama El Hombre Pájaro. Vamos. Me he levantado sin ganas, esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo, y no estaba allí mi reflejo, he debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, y como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, dicho, empezamos fuerte, ¿vale? De antemano, esta es la primera canción del disco, pero anticipo que no vamos a seguir el disco en orden. Hemos agrupado las canciones un poco en por temática, por estilo, ¿no? Realmente, por... todas las canciones son filosóficas, todas las canciones tienen un trasfondo, pero nos hemos centrado en las que tienen más trasfondo de filosófico, por ejemplo. Y en este caso, pues el primer bloque lo vamos a dedicar a lo que llamamos rock filosófico o meta rock. Y ahí vamos a hablar mucho de, en plan filosófico, de Nietzsche. Nietzsche, sobre todo Nietzsche. De Nietzsche, se va... La gente dice, ¿Nietzsche? ¿Robert Nietzsche? Sí, Robert está hablando de Nietzsche y de esas cositas, ¿vale? Así que, bueno, por ejemplo, ¿qué verso podemos observar ahí? Lo habéis escuchado, pero os lo voy a recitar, que dice: noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. A mí me recuerda mucho, un poquito, al aire de Mecano. Al aire de Mecano. Pero es verdad que es lo que yo decía antes. Si tú te quedas en lo superficial, parece que estás hablando de... esperas a alguien. O sea, estás esperando... Incluso puedes pensar que es una mujer, ¿no? Claro. Estás esperando un amor, algo de eso, y no. En realidad habla del... Lo de escuchar las palabras, el ser, el estar, el vacío, la existencia, la existencialidad, realmente. O sea, no queremos ponernos tampoco muy especialitos. Claro, pero si tú lo escuchas, dices, bueno, pues te parece que está hablando de un amor, de tal, o echa de menos. No irse por ahí, porque está hablando de él mismo, de su ser mismo, que se quiere encontrar a sí mismo, no está hablando de otra persona. Esto, y muchas canciones las veréis que son muy autobiográficas, en muchos sentidos. Ahí está. Bueno, y como dato, tenemos que decir que aquí, en esta primera canción, es donde aparece el título del disco, que hay una parte que dice que se nos lleva al aire. Sí. Ahí aparece. Aunque hay muchas referencias después sobre el aire, es un tema central. No llega a ser un disco, digamos, ¿cómo decimos? Conceptual. Conceptual. No llega a serlo, podría haberlo sido, pero él ha querido hacer canciones separadas y... Sí, pero que lleva la trama principal, pero... Efectivamente. Que esto, aunque sean canciones más aisladas, pero lleva una línea argumental que lleva un mensaje también. No es suelto las canciones porque ahora me apetece cantar esto, sino que todo esto lleva. Esto no está al azar, esto está bien pensadito. Vamos a disfrutarlo un poco. Bueno, como decíamos antes, podéis mandar vuestros comentarios a través de las diferentes líneas, el canal de WhatsApp, también tenéis el chat de nondaterral.com, y eso mismo ha hecho nuestro amigo Mooker. Podéis, o bien un saludito que nos mandéis, o bien una observación acerca de la obra de Robert. En este caso nos llega un audio del amigo Mooker, del programa En la Black Party. Hey, ¿qué pasa, mara de cabrones? Cervecita y todo, y yo acabo de salir de trabajar. La madre que parió al Carrefour. Pues nada, escuchando voy en el coche, escuchando a vosotros, y después, ya sabéis que tenéis una horita hoy en la Black Party, cosita relajante, para enterrar la nutria, como tú dices, KDJ. Un saludo muy grande, que nada, que eso, escucho desde el coche y me parto con vosotros. Venga, os quiero. Bueno, pues un besito para Mooker. Ya sabéis que lo tenéis a partir de las 8, justo cuando acabe este programa. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, dentro de este primer bloque filosófico, estamos escuchando el tema llamado Ininteligible, ¿vale? que también recordaréis que fue un adelanto de este álbum, que después se incluyó en este Se nos lleva al aire. Dice versos como: nada me detiene ni me toca, no hay suelo debajo de mis botas, y voy dejándome caer, dejándome llevar, dejándome la piel, que ya no hay vuelta atrás. Llegué a lo más profundo y no encontré explicación. No somos de este mundo, nosotros dos, ni tú ni yo. Amor, aquí ya no nos queda nada, vámonos, ni tú ni yo. Del mundo no nos interesa nada, nada. Bueno, y volvemos a lo mismo. Ahí podemos interpretar millones de cosas. Cada uno que interprete lo que quiera, que esto es como todas las canciones. Realmente no penséis que está hablando de una historia de amor, nada, nada. Eso nada más lejos de la realidad, ¿vale? Esta canción lleva ya más de un año. Era, como os digo, un anticipo de este disco. Y cada vez que la escucho vais a encontrar cosas nuevas en ella. Realmente, el trasfondo de esto, aunque no lo creáis, y por eso os decíamos lo del tema de filosófico, de ese tema filosófico, esto está muy relacionado con Platón, con el llamado mito de la caverna. No sé si habéis estudiado filosofía alguna vez, que es muy típico. Me ha caído en selectividad el mito de la caverna, lo típico, me ha caído el mito de la caverna. Bueno, pues el mito de la caverna, haciendo un resumen muy, muy, muy resumido, somero. Muy somero, hablaba del mundo de las sombras, ¿vale? El mundo de las apariencias versus el mundo de lo inteligible, es decir, una cosa es el mundo real de lo que tú ves o lo que interpretas que crees que ves. Entonces, por ejemplo, en el videoclip, haciendo referencia a eso, el videoclip es una metáfora, porque están como una especie de habitación y llega un momento en el que Robert le pega una patada a la pared y pasa del mundo de las sombras al mundo real, ¿vale? Del mundo inteligible al mundo real. Por eso digo que es una especie de metáfora de esa prisión que tiene nombre, de esa prisión en la que vive el hombre, que es una prisión de ignorancia, y que para pasar a ese mundo real, pues tiene que llegar el conocimiento, que eso es muy de Platón, ¿no? La educación y el conocimiento, que es muy, lo hablaba mucho Platón. Pues sí, pues todo eso está en la canción. Y parece es que no, pero parece que verdad, no, pero ahí está, en la canción. Estamos que nos salimos. Qué, bueno, qué filosófico. Al fin y al cabo, toda esa ideología platónica se plasma en un temazo que es rockero al máximo. Vamos a escucharlo un poquito. La obra de Claude Debussy, que se llama Le Fil aux Chevaux de Ligne. Toma francés, ahí espero lleva. Que mi madre me haya escuchado y me haya dicho cabello y no caballo. Porque la traducción me insistió mucho en que dijera chavo, sí, en vez de chevaux. Porque una cosa es caballo y otra es cabello. Yo creo que te da un 6 y pico. 6 y pico por lo menos, me aprobó. Significa la chica de los cabellos de oro. Y es el preludio de la siguiente canción, para la cual nos vamos a tener que poner en pie para escuchar, que se llama, es la obra principal del disco y se llama El poder del arte. Ahí está. Pues digamos, esos sonidos primeros de esta canción están usados en la intro de la siguiente canción del disco de Robert. Thank you. Esta canción es la más larga del disco, se llama El poder del arte, como hemos dicho antes, y la verdad que para mí realmente es una obra de arte. Esto sí que es principalmente meta-arte, que es arte hablando de arte. Mete-arte, decía Nacho Vidal, ¿lo sabes? Mete-arte. Queremos hacer una cosa bonita y al final... Es mi filósofo. Dale, dale, Pedro, ¿qué dice la canción? Bueno, mira, hay letras que... Realmente hay estrofas de esta canción que para mí yo creo que van a pasar a la historia, ¿vale? Os voy a leer el estribillo que dice: y de pronto supe cuál es la razón, al menos unas pocas horas, y me agarro a aquel recuerdo que guardé dentro de mi memoria. Y todo se recolocó, se hizo la luz en el infierno, y todo gracias a nosotros dos que estábamos luciendo. Toma ya, tío, vamos, un aplauso, ahí te tiro un aplauso. Estamos hablando de lo mismo, resulta que si lo piensas y la escuchas, como yo, unas 1400 veces ya... Empieza a pillar cosas. Y realmente no habla otra vez de un amor, como tú has dicho antes, sino habla de su relación con las musas, su relación con la música, con el arte. Cuando habla de nos estamos luciendo los dos y eso es, yo no soy nada si no lo soy con la música. Sí, la inspiración, sí, las musas. Correcto. ¿Vale? ¿Qué más decimos de esta canción? Mira, que se puede interpretar de muchas maneras también. Mil maneras, tío, mil maneras, hay mil cosas. Bueno, la ha cogido el Museo del Prado, ha hecho un videoclip con obras de arte, o sea, llevaba la canción un mes en la calle y ya la ha cogido el Museo del Prado, fíjate cómo será, para hacer un montaje musical con las obras del Museo. Y viene al pelo, además, ¿vale? Que lo podéis ver, que están en la página web y en el Instagram del Museo del Prado. Nada es imposible mientras suena esta canción, que es otra cosa que dice a menudo, ¿vale? Habla de la capacidad de las canciones y del arte en general como medio de salvación de una vida sin sentido, de una vida triste. Claro, y es como de esta vida tan monótona y llena de cosas terrenales, pues lo que nos puede salvar es la música, son las canciones. Una de mis canciones favoritas, entre otras cosas, porque dura más de 9 minutos. Te encanta. Esas cosas me encantan. Hay como dentro de la canción hay como 3 canciones integradas diferentes. Incluso más, diría yo, incluso más de 3. Pero vamos, que esto debería estudiarse en los colegios, Todavía estamos a tiempo de que los libros de texto del año que viene vengan frases de aquí. Cuidadito, gente que se esté preparando en la selectividad, a ver si os va a caer Robert en la selectividad. Va a caer el maestro Iniesta. Voy a tener que hablar de esto. Como te escucho los de Liverpool diciendo eso. Te voy a leer varias frases. Lee, ilústrale. Y tú me dices: voy cogiendo carrerilla para emprender el vuelo sentado en esta silla. O sea, está parado, pero está en movimiento. Toma. Repite, que me he enterado. Mira, voy cogiendo carrerilla para emprender el vuelo sentado en esta silla. Va cogiendo carrerilla, está sentado. ¿Qué? Toma ahí juegos de palabras. Vaya paradoja, ¿no? Pensándolo, déjalo que lo piense. Otra. Venga, otra. Choca lo imparable con lo inamovible dentro de mi corazón. Lo imparable con lo inamovible. Y choca, tío. Tío, le está echando humo por la cabeza. Me explota la cabeza, tío. A mí me explota la cabeza con eso. Mira cómo me explota. Y ahora... Que vamos al ordenador y todo. Esto es que no sé si puedo leerlo porque me voy a echar a llorar. A ver, que no llore, Pedro. Espérate que vamos a poner un redoble de tambor que estaba por aquí. ¿Dónde estaba el redoble, Pedro? ¿Dónde estaba? Por aquí, un redoble que... Bueno, te voy a poner berraquísimo. como me confunda. Pero aquí tenemos un... Bueno, vamos a poner un tube light de esto, que también vale. Que va, Pedro, que va. Que va a recitaros... Porque esta es la parte principal de toda la trama del disco. Y dice lo siguiente. Dice: tal vez, si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte, bien nos pudiera salvar. Esa frase está... Ya está. Es impresionante. Esa frase es impresionante. Eso es, qué rico papi, el puto amo, ahí se ha lucido. Vamos a poner qué rico papi, por ejemplo. Qué rico papi. Bueno, escuchadle un poquito el poder del arte, os aconsejo. Esta canción es para escucharla unas pocas de veces, momento de... Bueno, pues desde aquí os animamos a coger esta canción y escucharla unas cuantas veces, que ya verás que iréis cogiendo cositas, ¿vale? Puede que mañana ya no nos quede nada y ya nada importe. Voy alzando la mirada y casi no se ve nada, nada que importe. Tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar. ¿Buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo. Pedro ha llorado. Pedro, es que eres un sensible, tío. Detrás de ese cuerpo de guerrero está, tiene un corazón sensible, tío. A Robert. Como buen guerrero, tío. Como buen guerrero. Bueno, vamos por el siguiente bloque. El bloque pop rock, que hemos llamado pop rock comercial, ¿vale? Comercial. Que no deja de ser filosófico, no deja de ser profundo, pero ya, digamos que son canciones más vendibles, más que se pueden poner en la radio. Más digerible para la gente, más rápido. Exactamente. Bueno, estamos escuchando de fondo, dentro de este segundo bloque, un tema llamado Nada que perder, ¿vale? Que este también fue otro anticipo al disco, se sacó antes que el disco y la pudimos disfrutar muchísimo antes también. Además que nos hizo un par de semanas antes, de hecho salió del disco y nos puso a salivar a todos aquí a muerte. Que fue como diciendo que lo saco ya, que lo saco ya, como dice Nacho Vidal, claro. Como diría Nacho Vidal. Bueno, pues en este Nada que perder, pues se habla sobre todo sobre la idea de que todo pasa por algo, ¿no? O nunca, como diría Manolo García, nunca el tiempo es perdido, ¿no? Que a todos se les puede sacar un aprendizaje, ¿no? Que hay que entender la vida como un proceso de aprendizaje a partir de las vivencias y de los fracasos. Y bueno, nosotros lo entendemos así, pero que si tú la escuchas y la entiendes de otra manera, pues eso que te lleva, ¿no, Pedro? Seguimos esperando audios, por cierto. Venga, mandad vuestros audios, venga, que os estamos esperando. De nuevo el mismo error, si acaso fuera, si fuera necesario. Thank you. gente comenta cosas. Por ejemplo, Esther dice: Pedro ha llorado, yo estoy a punto, dice. Y Desi se ríe. Dice: eso no es verdad, de que Pedro ha llorado. Pedro, ¿es verdad o no? Sí, hombre, que yo estoy aquí, cojones. No son lágrimas de... son lágrimas de macho, ¿vale? Claro, lágrimas, yo he visto lágrimas negras y densas. Bueno. Lo que acaba de entrar por la puerta. Con la espalda, Pedro, llorando. Ha llegado el catering. El lomo embuchado. Bueno, tenemos... ha llegado, lo que ha llegado es un audio de Desi, ¿eh? Desi. Buenas, chicos, aquí estoy en el curro escuchando Doble K. Noni, guárdame cerveza que te mato, ¿eh? Que te guarde cerveza, no te la debas toda. Yo la Desi no te importa que le guarde cerveza, yo vine a mi casa y tiene lo que quiera. Bueno, seguimos con el segundo tema del segundo bloque de Pop Rock y vamos con A la orilla del río, que se lo dedico a Desi, que nosotros lo escuchamos mucho juntos. Dale, Pedro, que te toca, venga. Bueno, este temita, para los que habéis seguido la trayectoria de Robert y habéis estado en los conciertos y tenéis cierta memoria, porque Pablo ni se acordaba, y Pablo ha estado conmigo en conciertos de Robert. Pues este tema ya lo tocaban en los conciertos de Mayéutica, durante su gira Mayéutica, tocaban este tema, que era como, vamos a tocar una novedad, porque os recuerdo que lo compuso en pandemia, entonces lo estuvo afinando y es uno de los temas que los que seguimos pues ya lo tenemos poquito aquí. Espera, te voy a hacer una mano, Pedro, mastica, termina de masticar, no. El queso ese, y ahora continúa. ¿Ya puedes continuar? Es que estaba engollipadito, venga. Continúe este. Ay. Se ha puesto los piños ya. Bueno, ya, volviendo, yendo a la canción en sí, pues es la típica pregunta, ¿quién es ese sauce llorón? Es una forma de personificación que utiliza Robert la canción. La canción se parece muy sencillita, muy asimilable, ¿vale? Pero tiene su profundidad también. Es el mismo, es el viento, la vida que lo merece. Y el sauce, pues, digamos que se llega a adaptar al viento. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere con ese sauce llorón? Es el mismo. ¿O es el mismo? Es autobiográfico. Para mí es autobiográfico. Para mí también lo es. Es decir, es un tío sensible. Es un tío sensible al ambiente. Es un sauce que se mece con el viento, que se mira en el agua y tal. Pero que además es complejo a la vez, porque muchas veces lo que hace es cuando se refiere a... autobiográficamente, no es hablar de sí mismo, es como tener una conversación consigo mismo y coge varios papeles diferentes. Qué bonito esa comparación con el sauce. Vamos a escucharlo un poquito. Te he cortado y estabas tú también. Estaba comiendo queso. No, hombre, no diga eso. Estaba comiendo queso, tío. Es que aquí el único que comer es tú. Bueno, pues deciros que es curioso como un tema tan trascendental lo hace con este tono tan alegre. Escucharlo. Se me parece que va. Cuando lo acaricia el aire, se mece y parece que baile. Y a veces que se refleja en el agua, se mece y parece que baila. Que por cierto, dice Desi que no se refería a si lo de Pedro era verdad que lloraba. Hemos confirmado que Pedro que sí, que ha llorado, pero que se refería a Esther. Que sí, que dice Esther que sí, que ella ha llorado. Créetelo, Desi. Vamos por la tercera canción, que para muchos es su favorita. Por ejemplo, para Desi, para Desi, a Desi le encanta, a mí me gusta mucho también, a Pedro también le gusta mucho. Se llama Adiós cielo azul, llegó la tormenta, ¿no? y Pedro dice que no para de escucharla, nosotros también la escuchamos mucho en el coche, ¿no? Es una canción que, como decía antes, también es muy curiosa, porque el ritmo, el tono, todo te hace respirar un ambiente como de optimismo, pero en verdad realmente lo que está contando es una tragedia, es decir, algo que va bien y se va por tabaco, o sea, se va a tomar por culo. Ahora, cuando todo, lo típico que tú dices, todo parece ir bien y al final pues se frustra todo y se va por tabaco, pues eso, pero él lo hace con un tono como, bah, él iba la cosa bien, pero llegó la tormenta, ¿no, Pedro? Es básicamente la filosofía de la canción. Hay una foto en la pared, por aquí no pasa el tiempo. Estamos tú y yo viendo una puesta de sol como en otra realidad. Pobrecito sol disidente, nunca cae por el horizonte. Vencido. Hoy en la foto en la pared nos estamos divirtiendo. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Ay, ay, ay, ay, que nos llegan audios. Yo quiero mandar un saludo que está escuchando a mi fan número uno, Everly. Un besito. Bueno, pues un besito, Everly. Que vamos a tratar se llama Viajando por el Interior, que bueno, realmente la canción en sí habla de... No digas de qué habla, te puedo decir de qué no habla, o sea, no pensaron cosas así terrenales, no, iron mucho más allá, porque otra vez se va a ir a cosas que ni os lo imagináis. Pedro, ¿de qué va la canción? Bueno, está hablando de sirenas, de que te ate al palo mayor, y bueno, el que sea un poco leído, pues está hablando de un libro. Está hablando de la Odisea de Ulises. De la Odisea de Ulises, está hablando. Exactamente. ¿Vale? Dice, ni el perro lo reconoce, dice. Exactamente. Esa frase es la que ya te coloca. Si has leído tú has leído la Odisea de Ulises, ¿verdad? Hace muchos años. Casi la terminaste ayer, ¿no? No, me parece que no sé si fue el tercero de U o algo así. Yo la leí de pequeño y luego la revisé de adolescente, y la verdad que ahí tienen una frase que, bueno, os pongo al día, pues las aventuras de Ulises, los que tenéis nuestra edad, pues acordaréis de Ulises 31, ¿no? Que era más galáctico. Más futurista, ¿no? Pero la Odisea, la clásica Odisea de Ulises, pues habla de las aventuras y desventuras de Ulises a través de un viaje que realiza, donde pues se encuentra con seres como las sirenas que lo intentan enganchar, que... Ahogarlo en el agua. Ahogarlo en el agua, bueno, y cuando termina su viaje llega a su casa disfrazado de mendigo y no lo reconoce nadie, ni su mujer, ni su hijo, nadie, salvo el perro que mueve el rabo. Ah, pues entonces, este caso... Cuando dice lo de ni el perro me reconoció, ahí ya te tiene que pegar el chispazo y decir, hostia, pues es verdad que es la Odisea de Ulises. Pero no queda en eso, sino que después dice, llega hasta el fondo mi amor, cantaban las sirenas, ya te lo está diciendo claro. O sea, si tú has leído a Ulises, la Odisea de Ulises, lo sabes. Y además dice, átame al palo mayor con cadenas. O sea, más claro. Un capítulo entero de ahí. O sea, perfectamente. Bueno, ¿de qué va? ¿Qué es lo que busca Ulises realmente? Realmente, en este caso, ¿qué busca? La felicidad. Exacto. Está hablando de esa búsqueda del hombre, en esa trayectoria, ese bagaje que es la vida, en busca de la felicidad. Por eso dice en un momento determinado, dice una frase que dice, felicidad, ¿dónde te escondes? Realmente volvemos a la autobiografía de Robert, porque también está hablando del mundo de la droga. Cuando me dice atarme al palo mayor, que no me, que me conozco, que no puedo, que no sé qué, está hablando de la droga. Para que no me lleve, para que no me lleve, ¿no? Que no me vaya ahí. Bueno, y esta canción tiene una cosa muy bonita al final, ¿no, Pedro? Háblanos de eso. Sí, ese solo de guitarra que tienes en el minuto. A ver, es el 6:10. Al 6:10. Vamos a intentar irnos al 6:10 aproximadamente. Al 6:10, vamos a intentarlo, que debe estar. La canción dura 7-8 minutos. Escucha. El solo de guitarra viene aquí, ¿eh? Escucha. Esta canción que está dentro de este bloque que hemos titulado como de hard rock o etiquetado como de hard rock, pues aquí estamos hablando del tema llamado Haz que tiemble el suelo. Aquí estamos hablando de un rock, del rock progresivo típico de los 70, pero que esto nunca se ha oído en España, esta forma de hacer este rock progresivo. Si os fijáis, esta atmósfera musical que de este tema corresponde o es muy parecida a la canción anterior. Bueno, y aquí, ¿cuál es la intención que podemos interpretar? Pues más o menos lo que está hablando Robert es intentar ser en la vida coherente. Es decir, coherente entre lo que se piensa, lo que se decide y lo que se hace. O lo que no se hace. Es decir, las cosas que no nos salgan de dentro, no las hacemos. Cositas que sean obligaciones e imposiciones, no lo hacemos. Entonces, ese haz que tiemble el suelo se refiere a que hay que pisar fuerte, que tiemble el suelo, ¿no? Que es la única forma de que el mundo cambie. Si tú no eres tú mismo, el mundo no cambia, porque somos todos como borregos, que nos aborregamos, seguimos las normas establecidas y bueno, y todo sigue igual, nada cambia, ¿no, Pedro? Sí. Así ya. Que... A nivel musical, sí quería hacer un pequeño inciso sobre... ¡Hazlo, Pedro! ¡Ilumínanos con tu sabiduría musical! Sobre un poco, también sobre la historia de lo que es Extremoduro y Robert, porque realmente, en música tan hard rock, realmente, últimamente cuando empezó Robert, pues ya se dedicó a los violines, a coger cosas muy suavecitas. Pero aquí, en este disco, tiene estas dos canciones que acabamos de poner, que son muy... que tienen un ambiente muy curioso y que nos recuerda mucho al extremo duro del último disco de, ¿cómo se llamaba? Para todo el público, del 2013, donde te encontrabas canciones como pues Entre Interiores, que se parece mucho a, tiene un poquito de relación con Viajando por el Interior en cuanto a la estética y eso, o Mi Voluntad, o canciones de ese tipo que eran muy duras, eran canciones duras de rock duro, que no ha vuelto a hacer realmente hasta ahora. Bueno, eso, aquí ahí está hablando de guitarra distorsionada, guitarra, está hablando de un rock muy fuerte, cosita. Muy apoyado, el hard rock apoyado, digamos, en el blues, más que en el rock and roll. Estos son los temas así más fuertecillos. Bueno, pues continuamos, que se nos echa el tiempo encima. Pero antes no quiero seguir sin saludar a mi hermano Manuel, que nos saluda desde Valdemoro, ¿vale? Desde allí, de los Madriles, nos saluda. Así que un besito para allá, para los Madriles. Nada que no quiera. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, aquí ya estamos en otro bloque que hemos titulado ¿Extremoduro? ¿Estás por ahí, Extremoduro? ¿Ya has manifestado en el álbum? Bueno, pues este tema se llama Esto no está pasando. Y mucha gente, cuando lo escucha, precisamente dice esto no está pasando, ¿vale? Porque, pues, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, pues que en este caso, pues yo creo que Robe hace como un flashback, como un recuerdo de aquello que se llamó Extremoduro. Son un tema más gamberro, más irrespetuoso, más anárquico. Lo que, ¿no?, se llamaba originalmente el rock transgresivo. Pues más o menos suena eso al rock más de Robe, más al antiguo. Es como un pequeño guiño que hace, pues, a eso. Y bueno, pues el que no haya escuchado, estoy diciendo, esta línea de este disco, que ha hablado de Platón, ha hablado de Nietzsche, pues salta esto. Deciros que este realmente, aunque ya hemos dicho que este no es el orden del disco, este es el que aparece como último tema del disco, ¿vale? Fijaros, si llevamos una línea así muy metafórica, metafísica, como la llamáis, filosófica, y llega y termina con esto, que eso es una cosa típica de Robert, ¿no? una gamberrada típica. Bueno, pues ahí queda esto no está pasando, este no me jodas, no me jodas, para todo el mundo. Se va a quedar como el no me jodas, no me jodas. No está pasando, nene, esto no está pasando. No, no está pasando, esto no está pasando. No está pasando, nene, esto no está pasando. No, no está pasando, esto no está pasando. No está pasando, nene, esto no está pasando. No, no está pasando, esto no está pasando. No está pasando, nene, esto no está pasando. Noni, trae Kleenex, que Pedro va a llorar otra vez. Otra vez, tío. Yo que estoy detrás no veas, ¿sabes? Trae Kleenex. Me saltan las lágrimas a mí también. Voy a enseñar mis mejores dientes. Voy a intentar que esta vez no salga nada mal. Voy a empezar. Tú dime lo que sientes. Que no se me olvide respirar. Pues ya para terminar, aunque esta no es la canción final del disco, pero a ver, hay un... Para ti lo es, ¿no? Para mí sí, para mí es como la coda, digamos, el final del disco, porque el disco está plagado de dudas, de incertidumbre, y esta canción son certezas. Esta canción te explica lo que hay, ¿vale? Como un resumen, un pequeño resumen a lo mejor del disco, ¿no? De la línea general del disco. Os voy a leer lo que es el estribillo, digamos, que dice: recuérdame de que está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón, y alégrame esa amarga despedida, recuérdame de que está hecho el amor. Y se responde: de viento, de puro viento. Me imprime, me moriré en el intento de dejarse llevar por el viento a volar, y de abrazos, de puros abrazos, fundido en un abrazo, morir en tus brazos y volver a empezar. Es como un resumen de todo. Eso es como la esencia del disco. La pregunta es: ¿de qué está hecho el amor realmente? Es una pregunta súper filosófica, ¿no? Como todos los filósofos se preguntan por el ser, porque es el amor, ¿qué hacemos aquí? No, son preguntas filosóficas. Aquí tiene la respuesta. Para mí, digamos, es el mejor tema. Si no hubiera estado el poder del arte en este disco, hubiera sido el tema principal del disco. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es la conclusión final. Esto es ya como decir: correcto. Aquí está el mensaje resumido para el que no quiera, como el que es la sinopsis de digamos, sería del disco. Una canción muy bonita. El discazo, es un discazo, Pedro. Esto es un discazo. Hay gente, los radicales de Extremoduro dirán que este disco no es de su rollo. Yo pienso que esto es un Extremoduro 1.10 o 2.0, como lo queráis llamar. Es como quedarte un poco con todo el bagaje de Extremoduro y ya clavarlo con letras y con una línea argumental que lo flipa. Y un músico impresionante. Hay que destacar, no sé cómo se llama este señor que le hace los coros, que lleva con él Lorenzo. Pues Lorenzo, me encanta esos coros que hace, ya, que son muchas veces súper sutiles, que hay que estar muy atento. De hecho, al bueno, coro, voy a comentar una cosa. Por ejemplo, en la canción de Viajando por el Interior, os la recomiendo escuchar con auriculares, con cascos de estos grandes potentes, porque te hace un paneo que la sirena se escucha desde un oído y te pasa al otro. Bueno, esos detallitos es para escucharlo. A ver, este disco no es para tenerlo de fondo, no le engañemos. Esto no es un disco para tener de fondo mientras haces cosas. Este disco es para sentarte, ponerte los cascos y quedarte una hora, 57 minutos, tu copita de vino y escuchándolo. Es que hay una cosa importante que yo, que es lo que creo, que la gente se tiene que dar cuenta que Extremoduro es una cosa y Rober es otra. Sí, pero viene, que sí, ya, es como eso, la trayectoria. Pero no es te un puede... error, es un error, porque no es lo mismo un grupo que su cantante, es que no tiene nada que ver. Pero que también te digo otra cosa. Aunque Robert hiciera las letras, etcétera. Yo estoy de acuerdo, etcétera. También te digo una cosa y que es muy importante, no tienes por qué ser de uno o de otro. No es contrario. No, te correcto, puede gustar Extremoduro, correcto, exacta, y gustarte Robert. Exactamente, yo te lo digo por, y yo te lo digo por experiencia mía, tú sabes cuál es mi grupo, y a mí, no me, y a mí me gusta el grupo y no me gusta el cantante, en solitario, es decir que... te pasó con Bumburi. Bueno, pues ya sabéis que podéis llegar a Robert desde Extremoduro o a Extremoduro desde Robert, como ha sido mi caso. Yo empecé por Robert y llegué a Extremoduro. Bueno, pues vamos a ir echando ya el candado al local. Bueno, señores, y hasta aquí hemos llegado en este doble K de hoy, que creo que hemos hecho un gran esfuerzo, nos ha costado mucho resumir, porque meter en una hora, esto a nosotros normalmente nos hubiera dado para dos horas y media, Pedro. Hubiéramos analizado canción por canción, hubiéramos parado, hubiéramos... Pero todo hubiera ido ya. Pero como no hay tiempo, hemos tenido que comprimir, darle al WinRAR y bueno, nada más que deciros que, bueno, que besito, que ya sabéis que nos vemos la semana que viene, más o menos sobre las 20, sobre las 19:00, y que nada, que os mandamos besitos KDJ. Y Pedro Crowell. Y por atrás... Noni. Y por la izquierda, Pablo. Bueno, besitos a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Todos los jueves, a partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crowell. Doble cable, cable. Cariche, comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K, doble K. Abu, solo nos queda una cerveza. ¿Una cerveza? Sí. No me jodas, no me jodas. Peor, la que queda es Cruz Campo. ¿Cruz Campo? ¡No me jodas, no me jodas!